Eres apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás. Escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Buenas noches a todos los compas que nos están escuchando a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Inti y empezamos, como dicen por ahí, un programa violento con harto rock. Y pues hoy les tengo algo preparado. Tenemos un segmento que nos han estado pidiendo a través de las redes sociales, que lo vamos a estar topando un poquito después. Buenas noches, amigos y amigas. Mi nombre es Ángela, pues aquí una noche más con ustedes. Y no se desconecten, que vamos a estar mandando buena música, ¿no? Bueno, les comento que tenemos un tema importante que trataron sobre... Así que la gente que nos esté escuchando, para que se ponga pilas y a ver si en las redes sociales se conectan, para que también puedan dar sus opiniones sobre cómo ha sido el rockero de los años 80, 90 y pues el rockero hoy, o sea, en la actualidad, ¿no? Vamos a estar hablando sobre por qué eres rockero y a ver si es que se conectan a la fanpage. Exacto, a la fanpage nos buscan en Facebook como Alborada Rock Radio y en Twitter arroba Alborada Rock. Así que mientras esperamos que llegue la Vale, vamos a escuchar una canción de los Nao que los tuvimos hace unas 3 semanas. ¿Sí? Sí, es una canción. No, vamos a escuchar la canción de Slayer. Ahí, entonces vamos y de ahí regresamos. Thank you. Alborada Rock presenta toda la info que necesitas saber, noticias de actualidad sobre tus bandas favoritas y próximas tocadas. Así es, muy bien muchachos, pues continuamos con Alborada Rock. Una tarde media triste por acá. Y una noche media prendida también. Sí, y sin embargo seguimos acá en Alborada Rock con buena música. Y pues les comento un poco sobre las noticias de que tenemos para ustedes, ¿no? De los del rock, sobre el rock internacional. El ex vocalista de Skid Row, Sebastian Bach, ha colaborado en su nuevo videoclip oficial realizado para el single de que se llama Tentation. La canción forma parte de su nuevo trabajo de estudio, Give and Hell, que será lanzado el próximo 18 de abril en la Unión Europea y el 21 del mismo año en Reino Unido y pues el 22 de abril en Estados Unidos. Eso ha sido respecto a las noticias y pues vamos a escuchar una de las canción, la que había comentado, Tentation, de Sebastián Bach. Yeah. después de este fue Tentation de Sebastian Bach. Y continuando con las noticias, Helen Store presenta dos temas nuevos en directo. El grupo americano brindó al público norteamericano con dos nuevas canciones que formarán parte del nuevo álbum de la banda. El grupo, capitaneado por su vocalista Little Helm, presentó las canciones My Helm y Hairbreak en recientes conciertos realizados en Estados Unidos. Ahora vamos a escuchar una de sus canciones titulada My Helm. Participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987 920 0721. Bueno, amigos y amigas, pues continuando con las noticias, los miembros de Black Sabbath, Tommy Lynn, tiene la guitarra, y Hal Blaher, el bajo, y Ozzy, pues recibieron el disco de Platinum por sus últimos trabajos el pasado lunes. La banda recibió a través de University en Montreal placas conmemorativas por las ventas de sus DVDs y después de sus discos con 100.000 y 10.000 copias respectivamente. Esto ha sido en cuanto al primer álbum con las noticias de Black Sabbath, ¿no? Vamos a escuchar la canción de Black Sabbath, Paranoid. We'll be right back. ¿Sabías que en 1958 Jimi Hendrix obtuvo en el colegio una mala calificación? Fue una F en la clase de música. ¿Sabías que los Ramones en sus comienzos se ponían nerviosos antes de tocar? Debido a eso tocaban rápido y saltaban. Es por eso que hoy te contaremos las curiosidades en el mundo del rock. Bueno amigos, continuando con el tema sobre las noticias, pues les comento que el video promocional de de lanzamiento de Kiss se llama Kisteria. Es una caja con 34 LPs de Kiss, incluyendo de la banda Kiss, ¿no? Incluyendo todos los álbumes de estudio y en vivo oficiales, incluyendo algunos que nunca antes fueron lanzados en vinilo. Además incluyen también 6 discos exclusivos del box set y un montón de objetos de Kiss extra. Todos los discos vienen en un vinilo de 180 gramos con las portadas completas, originales y limitados apenas a 1000 copias. Esto viene todo en una caja especial. Pues eso es el video promocional del mega lanzamiento de la banda Kiss. Y vamos a escuchar I Want Rock and Roll All Night de la banda Kiss. There are no borders, there are no prime ministers, there are no presidents. There's only one nation, that's Kiss Nation. There's only one rock and roll national anthem. Rock and roll all night, party every day. You tell me how to go to the participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. ¿Quieres participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción? Puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Bueno, amigos, esto terminando con las noticias internacionales, pues hablamos sobre el rock ecuatoriano que presenta en la película Quito 2023. Sí, bueno, en esta película hay una mezcla de músicos ecuatorianos, ¿no?, que han participado de la musicalización y sonorización en la película de Quito 2023, una nueva película nacional que se encuentra actualmente en salas de cine en Quito, Guayaquil, Cuenca y Latacunga. Destaca dentro de ellas la presencia de varios músicos de reconocida trayectoria en el ámbito nacional. Así que la, pues, si es que quieren ir a ver la película, pues pueden ir a las salas de cine. Bueno, en este momento vamos a escuchar una canción de la banda ecuatoriana que se llama Nao y la canción se llama Kimbo. Mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular

participar por premios, mandar saludos o pedir alguna canción, puedes hacerlo a nuestro correo alboradarockradio@gmail.com o a nuestro número celular 0987-920721. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Acabamos de escuchar una canción de Los Viuda Negra, Plumas de Ángeles, y recordando en el Quito Fest del 2010 que se despidieron. Pues nada, un abrazo para el Santiago que nos, bueno, no nos debe estar escuchando, pero el Santiago ahí a colite para lo que sea, ¿no? Pues ahora sí nos han pedido mucho en la red social, en Facebook, sobre el tema de la diferencia entre el rockero de los 80, de los 90 con el rockero del 2000 en adelante. ¿Cómo podemos diferenciar este asunto? ¿Cómo lo podemos clasificar? ¿Cómo lo podemos dividir? Yo más bien veo que este tema del rockero de antes y el actual hay que dividirlo primero en el rockero de los 80 y de los 90. El rockero de los 80 por lo general era una persona que, en cuanto a música, podemos decir que la facilidad de conseguir música era muy, muy difícil. Conseguir un cassette o un disco era completamente pagar en ese tiempo miles de sucres. Ahora con la facilidad de internet, ya en YouTube encuentras toda la música. Recuerdo que en el barrio, si queríamos compartir alguna canción, algún disco, algún cassette, lo hacíamos con nuestro vecino. O sea, era una forma de compartirnos la música y a la larga sí se iba conociendo el rock. Y creo que más bien por ese acolite de que entre nosotros mismos nos íbamos prestando los cassettes, se iban conociendo más las bandas aquí ecuatorianas. En cuanto a la vestimenta, creo que hay también una diferencia totalmente abismal. Antes el rockero por lo general no era un tipo con un jean, con unos zapatos frescos y una camiseta de su banda preferida y una chaqueta de cuero. Ahora más bien el rockero del 2000 para adelante es una persona que trata de verse agradable para el ojo del compañero. No es que se está criticando, pero sí hay una diferencia totalmente abismal en lo que es el rockero del pasado y del presente, ¿no? Claro, así es. El rockero de antes, por ejemplo, lo podría decir, ¿no? Por ejemplo, en el colegio uno aprendía a morirse de hambre para ahorrar el dinero de las colaciones y para comprar póster de la banda favorita tuya, ¿no? Y pues esperábamos a salir de clases para poder comprar ese póster en la salida de clases, o los cassettes piratas, por ejemplo. Podíamos acceder a los acetatos del, por ejemplo, del Mats, algo así, de la banda. Pero sobre todo, o sea, ese ahorro, tú por ejemplo en la colección, en el tiempo nuestro, digamos, bueno, en mi época, en los 90, de los 90, 85, 90, pues teníamos que ahorrar porque la colación que te daba. La colación también, pero también era un asunto de facilidad de conseguir el producto, conseguir la música. No era tan accesible como lo tenemos ahora. Claro, y sobre todo, o sea, como tú ahorraste, ¿no? Y no comiste, y pues te hace tener una joya, digamos, en ese sentido. Y grababas, y guardabas el dinero, lo guardabas para comprarte un disco, un cassette original. Y claro, obviamente, sí, como dices, es una joya hoy en día. Así es, o sea, eso, si tú recuerdas y vas a ver ahí, por ejemplo, en un baúl que tengamos un cassette, es muy, digamos, para mí, sobre todo, muy mío, ¿no? Una joya que puedo volver a escuchar y decir, ah, sí, en mi tiempo tuve que ahorrar. Y ahora, en cambio, no, porque, o sea, gracias a la tecnología está todo al alcance de tus manos. Simplemente puedes descargarlo y no es necesario hacer el esfuerzo que antes lo hacía. ¿Tú crees que con esto del internet nos ha favorecido o no nos ha favorecido? en cuanto a la música, para conseguir música? O sea, claro que le ha favorecido para conseguir música. Las redes, o sea, la internet ha servido mucho, de mucho para todos. Incluso para promocionarse bandas nuevas también por las redes sociales, incluso. Pero el valor de conseguir, por ejemplo, un disco, de comprarse un disco, de ahorrarse la colación para comprarse un disco, ya se pierde. Claro, o sea, el valor, cachas, sí se pierde, ¿no? Eso sí, en ese sentido, se ha perdido. O sea, ya ahora, quizá, bueno, yo de la red me puedo bajar, de la internet me bajo, y no es necesario, porque esto, digamos, esto, el dólar que me dio para la colación, tranquilamente me puedo acabar comprarme alguna golosina, o en caso de un tabaco. Eso es el que, como dices, o sea, con un dólar que me dan de colación, tú puedes 60 centavos en un cyber, una hora, te descarga cientos de discos, ya. Yeah. Digamos, un disco, aunque sea, pero se descarga, ¿no? Con un dólar. Y ahora que ya la internet igual es accesible a los hogares mismos, entonces ya no creo que tenga ningún problema. ¿Tú cómo eres? Cuando empezaste con el rock, ¿cómo eras? O sea, para la forma de conseguir discos, música. O sea, yo cuando empecé a escuchar, digamos que cuando rondaba los 12 años, de ley que tenía que ahorrarme, guardarme el dólar que me daban, o el 50 centavos para la colación, porque aparte ya te mandan, ¿no? Dice en el colegio, bueno, ya está cerquita de tu casa, 50 centavos, o a veces en recorrido, ya no te daban nada. Entonces ya tenías que ahorrar para todo, digamos los 50 centavos que te daban. Entonces tenías de ley que guardarte. O en el caso, yo más que todo ya empecé a intercambiar música. En la universidad, y en esa época de universidad, intercambiábamos músicas con los amigos, o a veces a un vecino le escuchaba, y el vecino, ya, ¿te gusta esta banda? Bacán. Entonces yo también tengo, te paso. Y yo tenía que coger el cassette, grabarle en otro cassette y guardarlo. Entonces eso. Y también, aparte de conseguir música, por ejemplo, teníamos que... había que andar a escondida de nuestros padres, pues. Exacto, el rock también ha sido un asunto como una especie de tabú, no era fácil tocarlo. Papá, mamá, soy rockero, cabello largo, me he visto de negro, ya te, como siempre te dicen, o sea, ya hombre rockero y satánico. Claro, entonces había que andar a escondidas de nuestros viejos, y pues que... O sea, ¿cómo nos...? Ponte, cuando recién estaba empezando, esto era que como que amenazaba a nuestros hijos. Bueno, ellos, los padres, decían, sí, que el rock es una amenaza para nuestros hijos. Porque pensaban ya, ellos... Bueno, en la época, o sea, no le cachaban la onda musical, ¿no? Entonces ya pensaban, porque estábamos escuchando muy fuerte, digamos, como hablamos de algunas bandas que tienen la voz gutural y todo, entonces casi no se le entiende qué es lo que está hablando, y ellos pensaban que están haciendo algún sacrificio. Un sacrificio al Satanás, y eso nos decían, pero en realidad no era así, pues entonces tocaba estar ahí como que convenciéndole que no es así, ¿no? ¿Cuál fue el primer disco o cassette que compraste tú? O el chuta, tendría que ir a revisar, pero no, o sea, el primero que escuché de la banda de Queen. De Queen. De Queen, eso. Es el primero que empecé escuchando yo. Pero, o sea, original, o del vecino que te prestó. O sea, yo no llegué a comprar originales. En ese tiempo eran caros los cassettes. Eran caros, pues, o sea, y nunca, hasta ahorita no tengo ningún original. Lo que sí he podido tener es, sí, copias, digamos, que me prestan amigos, de te copian, voy a copiar con tu permiso, bueno. Ya nomás. Tocaba copiar y guardártelo, pues. Entonces, no era tan accesible para mí, no tenía una buena economía para comprarme originales, digamos, y a pesar de eso, en ese tiempo sí eran caritas, más que hoy, creo. Bueno, en ese tiempo sí eran caros. Hoy también la cuestión de comprarse un disco ya ha bajado, ¿no? Si hay, ya muchas bandas cogen, se meten sus canciones a iTunes, ya te descargas con $2, ya tienes la canción original. Pero no es la misma como decíamos, no es la misma cuestión de ahorrarse el dinero para comprarse el disco original, ¿no? Claro, y ahora, y también eso respecto a la música, ¿no? Y también ahora creo que se ha a partir de eso también se ha trabajado, como antes decía, ¿no? Es mucho que nuestros padres decían que sí, nuestros hijos no van a llegar a ser a nada, a alguien en la vida, por ejemplo, ¿sí? Pero gracias a eso, creo que con el pasar del tiempo, ahora en la actualidad, se ha trabajado mucho en esta situación de sobre la discriminación también. Entonces, imagínate, yo rockera antes, digamos, de mis 12 años, o sea, mi papá me va a decía que, o sea, es una amenaza que vos escuches el rock, no vas a ser nadie en la vida, no vas a ser una profesional exitosa, no vas a terminar, ¿en qué terminarán? ¿En qué puente terminarán? Claro, terminaré de un convertido en músico fracasado, porque, o sea, antes a mí me gustaba tocar el piano, pero, o sea, ya con el tiempo y todo, ya me he dejado ahí. Entonces, mejor de la música, creo que fracasé en la música, y pues ahora una profesional graduada y todo bien, pero igual me gusta. Y ahora es cuando ya dicen así, siga nomás con su musiquita. Y ahí ahora sí que ya está graduada, ahora sí haga lo que quiera. No, pero igual antes y así tocaba convencerles y hablarles sobre todo, porque no es nomás porque ya se le ocurrió a esta guambra hacerse rockera y se hizo, ¿no? Sino, pues, sí, también es un proceso y vos vas conociendo sobre el proceso que ha habido, porque las situaciones políticas, económicas, sociales que existen en el país también. ¿Tú crees que al empezar a ser rockero es novelero? Hoy en día, sobre todo en el concierto de Metallica, se decía que las personas que iban, los chamos, los guambras de 15 años para abajo, más o menos eran los noveleros de la banda. ¿Qué crees, que el novelero se hace nomás? No, yo creo que no le veo yo como novelería. No le veo que es novelería, porque, o sea, no puede serlo, porque esta música, por ejemplo, nace desde abajo, ¿no? Sino que estamos en otra época y jóvenes, digamos, yo en el caso, ya, yo escucho esa música, digamos, que yo tengo un hermano menor, ¿no? Y me escucha, que es, me ve, y él escucha lo que yo estoy escuchando, y él también va a tener la curiosidad, y uno de esos va a escuchar. Y decir, ah, sí, esta banda ha sabido ser acá, me gusta esto y el otro, entonces. Y empieza, él como que va cogiendo se va inclinando a ese tipo de música. Y deja atrás, digamos, que antes de escuchar el rock, ellos escuchaban electrónica, digamos. Y más se inclina por el rock y se queda. Y va poco a poco aprendiendo. Y no, yo más bien creo que todos empezamos a ser noveleros. En algún momento llegamos, nos empieza a gustar el rock, nos gusta una banda en específica y solo escuchamos esa banda y nos gusta, nos agrada, pero nos toman como noveleros. Y creo que igual un chamo de unos 13, 15 años que recién está empezando a escuchar, igual solo le gusta una banda, pero nosotros le llamamos noveleros, aunque es mal llamado. Claro. Ahora sí, ya para el próximo bloque nos vamos a ir con una canción de Alma Fuerte, Por Ser Yo, y regresamos con ya cómo es el rockero de antes en la vestimenta y el de ahora. De tanto esquivar soledad, ya no hay nada que me espante. Todo lo que tuve una vez, hoy es ayer, hoy es distante. De nada vale recordar lo que fuera algún día. De nada vale llorar las horas perdidas. Pues allí está la muerte, esperando. Soy quien ayer cantó de voz, hoy por ser yo, tránsito errante, el camino del corazón, que aún dentro de mi pecho late, sueño comprenderán cuál fue mi motivo.

no fijamos, ¿no? No digamos que ahora sí copiamos, pirateamos a Bicipacientes. Si antes le rebobinábamos al cassette con el esfero, le dábamos, le borrábamos y le grabábamos de las radios antiguas, claro, las canciones. O sea, era nuestro pirataje, ¿no? Yo hacía eso de las cintas. Regrabarlo las canciones Rata Blanca. No. Era la típica que cogías en la radio, llamabas y sabe qué, póngame tal canción, y estabas pendiente de que te ponga y dice, mami, ponga play. Pues qué pax. Y casaditos todos, sí, así, sí. Y para que se grabe. Y después en medio de la canción, América, no sé qué. Sí, tal cual, ¿no? Eso yo lo viví pila también, ¿no? Grabando las canciones de en cassette, ¿no? Claro, eran cassette. Era la como había que hacer. Y creo que también yo tenía, vos dijiste recién, y tenía un vecino que era, digamos, mi fuente de donde yo conseguía mis inicios del rock and roll, y bueno, un poco grabando, o me acuerdo una vuelta, una banda uruguaya, el Peyote Asesino, capaz que tiene cierto renombre internacional, así, porque estaba producida por Santo Olaya, ellos hicieron un recital en vivo a través de la radio, y me acuerdo que también estuve rato esperando que lo presentaran en vivo para grabarlo y estar ahí, tenerlo como... Para mí mismo, ¿no? La verdad. Era así, o sea, era llamar a la radio y que te pasen la canción y ahí grabar. O el vecino que te prestaban, ¿no? Entonces, cogemos y decimos hoy del asunto de piratear canciones, pero nosotros éramos el asunto que pirateábamos. Lo que a nosotros los rockeros nos ha brindado la tecnología y el rockero actual, ¿no? O sea, es mucho más práctico. Se ha perdido, lo que yo siento que se ha perdido es el sentido del arte, ¿no? Porque antes, o lo que yo hacía, era pintar. Pintábamos con acrílico algo en tela y pintábamos los nombres de las bandas, las letras. Yo tengo. Sí, ¿no? Yo me hice un parche, recuerdo de Iron Maiden, y le cosí letra por letra en la mochila porque yo los pinté. Y todo. En cambio ahora tú las bajas, la imagen, te imprime sobre tela, sobre la camiseta, sobre la mochila, hasta las letras, cachas, ya te las mandan así todas y cosidas. Sí, de cualquier manera, igual yo, a mí me gusta destacar siempre, no sé si por ser un melómano tecnológico, es como que también... En la época de ahora a uno se le abre las puertas para encontrar un montón de material y un montón de cosas que antes no accedía, y solo accedía a lo que le presentaban a nivel popular la radio o alguien conocido que accedía a ese material, pero hoy por hoy uno mismo tiene la libertad, independientemente de cualquier cosa, de buscar, de encontrar y de enfocarse en cualquier estilo o lo que sea que quizás sea en un rincón o alguien que haya escuchado solamente dos cositas, pero que tenga un nivel de rock and roll extremo, ¿no? Que la tecnología, el internet te abre las puertas a eso. Exacto, sí. Tocando un poquito más, yendo a otro tema, el asunto del vestuario también, ¿no? O sea, yo creo que el rockero de los 80, de los 90, era un tipo que se vestía con un jean, con una camiseta y una chaqueta de cuero. Ahora se los ve, ahora uno se va a la zona y se encuentra con gente, como yo les digo, a la ciudad gótica. Rockeros ultra fashion. Exacto, esa es la palabra, o sea, y maquillados y con el pelo planchado y hecho los vampiros y todo eso. O sea, también es un cambio, ¿no? O incluso el mercado, ¿no? También como se ha abierto a que vos vas a un local de repente y encontrás camisetas de las bandas que quieras, claro, para vos comprarla y vestirla, y no es como el caso cuando vos eras más pequeña que justamente te tenías que tomar el trabajo de hacer eso, ¿no? Nos pintábamos los parches, las letras, así. Claro, pero también eso te brinda, ¿no? El hecho en sí de la modernidad, la globalización, que somos rockeros más informados, rockeros que, como decía Ernesto, tú sabes más de música, de artistas y de cosas que la falta de acceso, ¿no? A la información antes, porque el internet también, cuando recién apareció, era algo súper exclusivo, no era de uso global, de uso popular, uso de todos. Entonces te brinda eso de ver nuevas modas, nuevas tendencias, nuevas cosas, y que a la parte juega, ¿no? Te informa, te educa y te aporta conocimiento, pero también te homogeniza, te hace ser parte del consumo del global y tendencias de europeas, americanas, y entonces ahí se va eliminando el hecho en sí de ser original, porque la movida rockera ecuatoriana no es la movida rockera de otro país, tiene sus tintes y eso le hace más colorido, más bonito, pero quizá ojalá en algún momento por ese uso doble de la información que ahora tenemos a través de varios medios, se va después homogeneizando y seamos el mismo rockero de aquí en la Patagonia y quizá. Sí, yo creo también, igual que un poco la moda denota lo que hoy por hoy la diversificación de la música también, ¿no? De los estilos más bien, ¿no? Que antes era como que más bien se englobaba todo en un rock and roll y tenían su forma de vestir o algo, pero todo eso en el correr de los últimos 20, 30 años se ha ido diversificando tanto en los estilos que incluso en la moda se refleja en que los góticos de repente... Vos decís, hay una tendencia a que escuchen cierto estilo de música y no otro, o cierto estilo de rock. Y así con todos los demás estilos de vestimenta. Sí, es totalmente verdad. Y creo que los que fuimos del 2000 para antes hemos sido más beneficiados, creo yo, ¿no? Para mí. Creo que hemos sido más beneficiados. ¿Los rockeros de cuándo? ¿De 90? Del 2000 para antes. Nosotros como somos los 90. Más beneficiados, hemos sudado la gota, como decíamos, o sea, antes te ahorrabas para un concierto, para un disco. Ahora ya te dan todo ya en la mano ya. Sí, en ese sentido un poco creo que por haber vivido la transición esa, ¿no? Del esfuerzo de tener que conseguir todo por nuestros medios, ahora poder acceder a eso de forma más rápida y más fácil. Y yo creo que también porque, o sea, el ser rockero en Ecuador implicaba, por ejemplo, en el colegio, de como que desarrollar esas destrezas de bueno, aquí digo tipo guerrillero, ¿no? Porque nos escucha, por ejemplo, en el colegio era bien discriminado, digamos, estabas con tu Walkman escuchando música y él venía el inspector y te llevaba y decía que estaba escuchando esto, ¿no? Entonces eso también implica mucho. Ahora, en cambio, ya, o sea, se ha ido trabajando en eso, en la discriminación también, ya no es. Yo, para mí, que ya lo no es, hay mucha tolerancia hacia el rockero. En una, ¿cómo es esto? En un estudio que realizó un filósofo, me parece que fue, habían, bueno, no era filósofo, sino más bien un pana de acá, un periodista, me parece que era, no recuerdo muy bien quién era, pero decía ¿cómo era? De 10 quiteños, ya me acordé, de 10 quiteños, 4 no quieren tener de vecino a un rockero. Ahí va. Ah, mira. ¿A serio? Una estadística fuerte, ¿no? Para la fin. Y el los quiteños, los jóvenes, Quito es una ciudad joven y la mayoría de jóvenes somos rockeros por lo general. Quiteño con chupa. Quizá la adicción del rockero a escuchar la música en volumen alto también, ¿no? Pero mil veces son... Más que esa es la estética, sí. La gente, al menos aquí en este país, en esta ciudad, que son re con chupa, o sea, son muy católicos. Que todo, entonces vos vivir junto a un tipo que usa una chaqueta hasta los pies y unas botas de cuero negras, todo negro, se maquilla los ojos de negro, las uñas negras, o sea, por poquito, y esas personas se deben imaginar que el tipo en su casa hace rituales satánicos, sacrifica niños, se come gatos. Entonces, o sea, porque la gente se deja meter cosas en la cabeza, ¿cachas? Porque la gente tiene miedo a lo extraño. Y eso es a lo que los rockeros debemos ir y luchar, por romper esa cosa de que la gente se cohiba ante lo extraño, ante lo raro, ante lo nuevo. ¿Y por qué siempre a lo nuevo lo ven de mal? O sea, no lo ven como algo bueno, un aporte, sino que, ay no, raro, malo, horrible, no, pecado, esa. Y en ese sentido recuerdo una frase de mi vieja, ¿no? De mi madre, que me decía, ¿y vos por qué escuchás esa música? No se entiende nada de lo que cantan. Lo que antes decían. Lo que se decían, digo, Pero no, o sea, yo entendía, y más que entendía, sentía también, ¿no? Un poco lo que era lo que me motivaba a seguir escuchando e investigando cada vez más en el rock y todas sus áreas. Bueno, es así, claro, es así, ¿no? Como, o sea, yo recuerdo que ahora la Vale, lo que nos decías que pintabas los logos de las bandas, ¿no? Pero, o sea, de ley que te, por ejemplo, yo me acuerdo que en el colegio, en vez de tomar apuntes de física o de digamos, del lenguaje, debía estar con los esferos de azul ahí dibujando y pintando. Nah. Sí, viste, pero... Entonces uno tiene recuerdos de esos, y pues ahora en la actualidad ya coges una digamos una foto y ya lo pones en cuadro y lo pegaste en tu y ya está listo. Para mí que la tecnología sí nos ayuda mucho. Sí, con eso ya justo. A veces te traicionan también, ¿no? Vamos llegando a la idea esa de que siempre hay que las subculturas, ¿no? Los movimientos urbanos deben buscar la resistencia desde ahí, desde la forma en la de no dejarse agredir por gente que no tiene esta apertura mental de comprender la otra edad, lo que es la otra persona en sus diferencias, y que lo raro no es malo. Entonces siempre buscar un punto ahí de quiebre para informar a la sociedad y decir que el rock es una cultura, es una vestimenta, es una forma de ser música y de ser seres humanos con gustos diferentes nomás. Ese es ser un rockero, porque ser pacífico, ser... Bueno, no todo, hay rockeros y rockeras, ¿no? Sí, yo igual, pero personalmente también estoy de acuerdo con eso, pero desde el punto de vista de que yo desde niño siempre he pensado que el rock and roll es sinónimo de libertad. Entonces, eso es lo que se refleja, ¿no? En la formación de uno, en buscar esa libertad, y eso es lo que lo hace como revolucionario, de alguna manera. Porque para mí, sinceramente, es algo que desde niño lo tengo presente, y es que para mí el rock and roll es sinónimo de libertad. Claro, así es, amigos. Bueno, culminamos con este tema y pues continuamos con más del Borrada Rock, y espero que a las personas que estaban escuchando les ayude estos comentarios que realizan. Thank you. temas de todos los tiempos, sin bandera ni fronteras, en tu segmento, Las Nuevas Rolas del Rock and Roll. Bueno, y hoy en Las Nuevas Rolas les traje una banda, no sé si es tan conocida, pero que también ha tenido una fuerte influencia en lo que es el hardcore punk. Y la canción que acabamos de escuchar es... No. ¿No? Esa no. No estoy así. Esta banda que vamos a escuchar ahora se llama The Plasmatics. The Plasmatics fueron fundados en 1978 por Rod Swanson, graduado de la Universidad de Yale y artista contracultural ligado al movimiento antiarte, y por Wendy O. Williams, stripper y ocasional actriz porno. Sí, destaco esta banda justamente porque este personaje, a pesar de todo, ha marcado una fuerte tendencia en los cambios en el rock and roll. En la historia, digamos, ¿no? Formando una, teniendo una fuerte escena, en escena teniendo una fuerte impresión, ¿no? ¿Dónde son? Son americanos, de Connecticut, me parece. Bueno, esta banda de Plasmatic pronto se hicieron conocidos por sus desbocadas actuaciones en directo y por su actitud enfocada hacia la destrucción de los tabúes de la cultura popular estadounidense, y por su sonido extremo, conocido después como hardcore punk. Ahora vamos a escuchar el tema The Damned, por The Plasmatics. The Damned. La verdad que un éxito, ¿no? Parte de la cortina de nuestro segmento, que la verdad que tiene, se nota ya a distancia que tiene cierto poder en su música. Así que vamos a escuchar otro tema también de Plasmatic que se llama Going Wild. We'll be right back. fue el tema Going Wild de Plasmatics, por la glamorosa, de alguna manera, Wendy Williams, cantante y principal formadora de la banda. Bueno, esta banda es como que tiene nudismo, voladuras de equipos musicales como parte de su puesta en escena, destrucción de guitarras con motosierras, de televisores con martillos pilones o incluso de automóviles. Todo ello era susceptible de ser incluido en el show del grupo, ¿no? Y por esto se denominó a Williams como la reina del shock rock, y su estética incluía a menudo una característica cresta mohicana. Por eso, como parte de la estética de la banda, es no solo la música, sino justamente la puesta en escena, es que vamos a publicar en la página de Facebook algunos de los videos para que puedan observar para escuchar y para observar la violencia con la que transmiten su energía, ¿no? Que aparte es como que también transmiten el rock and roll hasta que se te eriza la piel de alguna manera visualmente, no solo con el oído. También el otro video de The Damned también tiene como una estética así muy cyberpunk, al estilo de las películas de Mad Max, esas que son como como post-apocalípticas, pero todo con una temática media anarquista y punk. Incluso ellos tuvieron pila de problemas policiales, porque muchas veces en algunos de sus conciertos armaban revueltas así por la gente que iba a ver, que era como algo medio caótico también, ¿no? Y bueno, esta persona, Wendy Williams, que fue la principal formadora, fue también una muy gran amiga de Lemmy Klinfer, el guitarrista de Motorhead, bajista, ¿no? Sí. Y él justamente algunas de sus canciones las grabaron juntos. Creo que hay un tema, es No Class, en un disco particular que hicieron, que ese tema le hicieron una estrofa, le dedica justamente, porque esta persona también se suicida dejando a los 48 años de edad, dejando una nota de suicidio que bueno, como que algo bastante claro en lo que tenía planeado hacer. Así que vamos a escuchar otro tema de The Plasmatics, Master Plan, de 1981. participar del programa, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Bueno, este tema fue Master Plan de 1981 por parte de los Plasmatics. Y este tema justamente lo pusimos también en la página del Facebook porque pusimos una versión en vivo donde prácticamente no, de hecho lo hacen, explotan un auto arriba del escenario. Entonces, para que vean justamente la fuerza que tenía esta banda en su época, ¿no? 1980. Y bueno, para terminar el tema y el segmento de las nuevas rolas también, y rememorando hace algunos viernes el tema de las muertes de gente, de artistas que han logrado marcar en la historia del rock and roll, bueno, yo como estaba diciendo, Wendy O. Williams falleció el 6 de abril de 1998 a los 48 años, dejando la siguiente nota: el acto de quitarme la vida no es algo que decida hacer a la ligera. No creo que nadie se quite la vida sin haberlo antes reflexionado profundamente durante un largo periodo. De todas formas, estoy convencida que el derecho a poder hacerlo es uno de los derechos fundamentales que alguien puede llegar a tener en una sociedad libre. Pienso que la mayoría de lo que hace el mundo no tiene ningún sentido, pero el sentimiento con respecto a lo que estoy haciendo suena alto y claro en el interior del oído, en el lugar en el que no hay yo, solo la calma. Amor eterno, Wendy. todas las bandas, todos los artistas tienen su historia. Aquí sus tres mejores canciones. Enchúfate con La Tripleta. Y muy bien, llegamos al ocaso de nuestro programa para finalizar con La Tripleta. Y espero que les haya gustado la pasadita de introducción al programa, porque la hice pensando en los gustos musicales de ustedes. De introducción tiene la canción de Overkill, Thanks for Nothing. Y muy bien, vamos a comenzar. Hoy La Tripleta es muy especial porque habla de una banda de mucha trayectoria aquí en Ecuador. Vamos a hablar de Los Vasca. Y ahí tenemos de fondo la canción Heavy Rock. Y pues bien, Los Vascas se formaron en 1989, en el año en que yo nací, y justamente de mi tierra querida, Cuenca, Ecuador. Con Paulo Freire a la cabeza, quien tocaba la guitarra, Alex Betancourt en el bajo, junto con Franklin Pérez, que hizo de tocar la batería, y se unieron por gustos y afinidades por hacer música. Ellos fueron compañeros desde el colegio y luego, consecuentemente, entraron a estudiar al conservatorio, movidos por el deseo de hacer buena música y cabecear al máximo. Al hacer sus primeras apariciones en escenarios rockeros bajo el impulso y acolite de Los Morlacos, Antonio Peña y Diego Ledesma se suman a la banda para colaborar con su voz y la segunda guitarra junto con Bolívar Huachichulca. Vasca, este nombre ellos lo adoptan y para en una entrevista que le hace una famosa revista, para ellos viene a significar vasca, y cito textualmente lo que dijo Paulo Freire, que es la sensación de náusea y resignación, repugnancia y rechazo a los falsos gobernantes que tienen sus voces y mentes llenas de mentiras e hipocresía. Asimismo, la sociedad que se opone a los pensamientos y libertad de una juventud que busca ser escuchada. Entonces vamos a comenzar, y esta canción va con dedicatoria para Danielito, el de los controles, y la canción es Andate a la Mierda. No me mires como estoy, no preguntes dónde voy. ¿Qué te importa de mi vida? ¿Aunque puedes ser perdida? ¿Qué te importa si hago yo? ¿Qué te importa si aquí me oís? ¡Ya no tengo vida! ¡Ándate a la mierda! ¿Qué te importa mi pelo? ¿Qué te importa el pelo? Si tanto me ves borracho, tal vez estoy volando solo. Quiero joder hoy, lo que tenga el infierno. ¡No me falta vida! ¡Ándate a la mierda! Participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Y acabamos de escuchar Ándate a la Mierda, que es una canción que pegó full en los comienzos de la formación de Vasca y pertenecen al primer álbum trabajo de ellos. A los comienzos, Vasca, en sus comienzos como grupo juvenil de música rock, tocan covers de bandas como Metallica, Megadeth, Slayer, Sepultura, Danzig, Motorhead, Black Sabbath y Héroes del Silencio. Esa fabulosa puesta en escena hace de esta banda de covers un proyecto musical de mucha acogida en la escena nacional, y lo cual les da la confianza suficiente para que ellos apuesten por hacer el proyecto Vasca como una banda de música original 100% hecha por ellos. Y no fue hasta cuando Paulo Freire propone la composición de canciones propias que el grupo no experimenta esa verdadera fama que después se catapultaría con los siguientes álbumes. Sus letras son la expresión más directa de la inconformidad y el desprecio por las sociedades represoras, por la injusticia y la pobreza de su población. Del segundo trabajo titulado Hijos de... Hijos de puntos suspensivos, el álbum de Vasca, rescatamos las canciones Milicia, Ándate a la mierda y Basura, que son canciones que se metieron al bolsillo a la gente técnicamente y con eso se catapultaron a la escena nacional. Hijos de fue grabado en 1997 en Cuenca. Este disco tiene 9 temas y de este álbum retumban varias canciones como Heavy Rock y Ultratumba también. Criticados hasta el cansancio por su sonido y por la grabación, porque la banda mismo reconoció que Hijos de fue un trabajo de una producción no tan profesional como serían sus siguientes trabajos, porque contó de una inversión mínima que eran de ellos, de lo que habían ahorrado de los conciertos y de los préstamos de un par de amigos más para la banda. Entonces vamos a escuchar de Hijos de una canción que se rescata mucho, que sería Heavy Rock. Ah, no, vamos a escuchar Viejo Bar. Esa pega full. Programa, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Y pues así los Vasca, habíamos acabado de escuchar Viejo Bar del álbum Hijos de, grabado en 1997 por los Vasca. Después de este álbum, ellos comienzan una gira de conciertos alrededor del país, la cual se convierte en su primer trabajo. Y este primer trabajo lo convierte a la banda en un clásico del metal nacional, que les hace acreedores a estar dentro de las revistas y el top 10 de las bandas metaleras más influyentes de nuestro país, vendiendo miles de copias sin ser una producción, sin haber sido una producción profesional. Hijos de, marca un hito en la historia de los Vasca, pues siendo un trabajo no tan profesional, obtuvo gran acogida por la gente, mucho apoyo, muchos conciertos, y por lo cual ellos en sus páginas oficiales y muchas entrevistas están totalmente agradecidos por el público que acogió este disco y los productores que les ayudaron a hacer este proyecto realidad. Para 1998, nuevamente ellos, sus trabajos y canciones más recordadas son incluidas en un CD compilatorio para la revista La Zona del Metal, junto a bandas más relevantes del país, siendo los temas Decisión y Sucesor los más acogidos, que luego se incluirían en el nuevo trabajo. Este nuevo trabajo se llamó Tierras Nefastas. De Tierras Nefastas, es el segundo trabajo, y este sí es profesional, grabado y mezclado en Cuenca en 1999. Este disco contiene temas sociales que alimentan la lucha contra todo lo malo que se interponga en el camino hacia la justicia. Los temas más importantes de Tierras Nefastas son No Hay Razones, Decisión, Triste Caricia, Sucesor y Viejo Bar, que acabamos de escuchar. Este disco salió a la venta en el 2000, con el apoyo de la gente y lo que habían recogido de las ventas del primer disco, logran llevar este proyecto a la luz. Entonces, vamos a escuchar lo que sería la última canción de nuestra tripleta, para hablar pues del último álbum que hicieron los Vasca, y a continuación vamos con una canción. Corazón de infierno. finalizar con la historia de nuestra querida banda vasca. A finales del 2003 forman parte del compilatorio Nivel Extremo. Este es un CD que es del proyecto propuesta de una radio muy conocida en el país, en el cual se reúnen 12 de las bandas heavy más sonadas y solicitadas de que tuvo el programa. Vasca participa con dos nuevos temas promocionales, Corazón de Infierno, que acabamos de escuchar, y Resucita, que empieza a meterse en las mentes de los fans, y con esto cada vez más va llenándose como un himno esta canción en los conciertos, porque como todos sabemos, ¿no? O sea, ¿cuándo fue? Este año fue que Vasca por primera vez tocó en la Concha Acústica y uf, o sea, reventó, la canción reventó, ahí todo el mundo la coreaba. Es un himno en la escena nacional. Pues es Trash, Black, Death, y cuando te toca tu Vasca, toca Vasca y el heavy, Corazón de Infierno y todos a reventar. Marea Negra Records edita el tercer trabajo de Vasca, titulado Resucita. Este responde a todo un proceso grande que se llevó aquí en Quito en el 2003, después de un largo periodo de descanso de la banda, por así decirlo, y retoman su actividad. Graban este álbum en Quito y este tiene una calidad musical muy buena en comparación con los dos anteriores trabajos. En este disco participan músicos de la escena nacional como Igor y Casa, que es de conocido Salí Mileto, Luigi Cordobés de los Ente y Guillermo Núñez de los Falk. Luigi de los Muscaria. Sí, Luigi Cordobés de los Muscaria, disculpa. Guillermo Núñez, ex de los Falk. Y ya, entonces esperamos muchas cosas. Como conclusión, Vasca es una de las bandas más grandes aquí del Ecuador. Sí, y por cierto, van a abrir a los Megadeth aquí en la Casa de la Cultura. Así que vamos a ir. Un saludo para todos los que nos escucharon y un beso a todos. Estamos. Porque estamos llegando al final de la programación, como se habrán dado cuenta. Así es, buenos saludos para todos los que nos escuchan, pues y nos estaremos escuchando la próxima semana. Bueno, igualmente saludos para todos y hasta la próxima. Que disfruten de más rock and roll. Muy bien. Mamá, no me esperes, despierta. Chao, chao.